La asamblea del día de hoy resolvió continuar con las medidas que se habían aplicando, trabajo convenio y realización de asamblea sorpresiva de 2 horas por turno. Además, bueno, se han considerado otras posibilidades como hacer un par de actividades que ya se van a comunicar en su momento. Se ha facultado a la Comisión de Lucha y la Comisión de Cultura para que las organicen. Siempre en protesta contra las medidas que se ha adoptado en la empresa que dificultan el funcionamiento de la misma, y a lo que se ha agregado ahora el repudio y rechazo a la injusta cesantía de 5 compañeros, 4 de ellos miembros del Consejo Directivo y el restante delegado del sector central y estaciones, construcción de central y estaciones. Y en este caso, ¿cuál es la argumentación de la empresa para despedir a estos compañeros? Bueno, ellos argumentan tener pruebas sobre una supuesta agresión o amenaza o no sé qué. Después eso está en manos de nuestros abogados, en circunstancias en que el presidente de la empresa concurrió a una reunión en el Ministerio de Trabajo, en lugar donde había una nutrida cantidad de compañeros del gremio, esperando el término de las tratativas. Y el presidente dice que en esa circunstancia fue agredido, y identificó a estos 5 compañeros. Claro, argumentan que han identificado a estos 5 compañeros, por lo cual dispusieron la cesantía, pero estos compañeros, aparte de que no estaba demostrado que lo hayan agredido o nada por el estilo, tienen inmunidad gremial, porque son miembros del Consejo Directivo, 4 de ellos, y 1 es delegado. Las medidas que ustedes están llevando, ¿por qué no nos recuerdan cuáles son las que están llevando adelante hasta ahora y que van a seguir? Trabajo convenio y asamblea sorpresiva de 2 horas por turno. Bien, bueno, fenómeno. Bueno, además, bueno, se están facultados, como le decía, la Comisión de Lucha y la Comisión de Cultura a generar algún tipo de actividades el día jueves próximo, el 12 de julio, oportunidad que se cierra el Centro de Atención Comercial de Colón y Chaco. Una medida arbitraria de la empresa, decimos nosotros, a contrapelo de decisiones dadas por la propia empresa con anterioridad, lo cual va a suponer de que los compañeros que se desempeñan allí sean trasladados a lugares a los que ellos todavía no saben. No conocen el lugar donde van a ser trasladados. Además, como usuario lo digo, no se entiende la medida porque he concurro a ese lugar y siempre hay mucha gente, muchos usuarios haciendo algún tipo de trámite. Bueno, las cajas se cerraron, también tenían su cuota aparte de concurrencia. No se entiende. Desde nuestro punto de vista como usuario no entiendo por qué se cierra ese lugar. EPEC es una de las poquísimas empresas en el orden nacional de servicios que tiene atención personalizada al usuario. Bueno, este ministro que tenemos de finanzas y el propio gobernador junto con el directorio de la empresa han resuelto aparentemente transformar a la empresa en un servicio con atención a través de un call center, porque han anunciado que poco a poco van a ir cerrando todos los centros de atención comercial. Una vergüenza, la verdad, lo digo con todas las... Es un retroceso, porque nosotros estamos convencidos que el usuario merece la mejor atención. Yo sé que hoy hemos causado molestia en los usuarios, por lo cual le pedimos muchas disculpas, porque como consecuencia de la cesantía injusta de estos 5 compañeros, hoy no se atendió al público. Creo que no se pudo comunicar esto con la debida anticipación, por lo cual concurrieron algunos usuarios, obviamente, a estos centros de atención comercial. Pero nosotros estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo, que es la empresa provincial de energía que le pertenece a todos los cordobeses. Acá evidentemente hay movimientos que se están dando que indican de que van hacia un vaciamiento de la empresa. Está en curso un borrador de un marco regulatorio del servicio eléctrico de la provincia que prácticamente implica el desguace de la empresa. Veremos cómo sigue esto. Creo que todos ya conocen el resultado de que ha tenido la privatización en distintos lugares, que se lo Telecom, Ecogas, aquí en Córdoba, la forma o la dificultad que hay para la atención de esos servicios, el costo que tienen. Acá el gobernador ha dicho que atacando los derechos de los trabajadores iba a reducir la tarifa, sin embargo ya hay un nuevo incremento tarifario en breve, dentro de este mes o comienzo el mes que viene.